caramelo, pecho. Pregúntame. Dice que somos polémicos, que somos los más guapos. Somos los number one, y aquí el cumbiero para rato. Somos unos locos, unos desquiciados. Por eso seguimos recontrapegados. Y aquí te dejo el sabón para que baile el país. ¡Estamos en vivo! Nos maman, mami. Posaré para la cama. carita sexy. Va la cámara. Mueve tu cuerpo, dale, baby, lúcete. Va la cámara. Yo sé que a ti te encanta. Va la cámara. Tira un piquito loco. Va la cámara. Te encanta el flash, flash, flash, flash. Foto, foto, foto, foto, foto. Pa' que te pongas loca, pa' yo volverme loco. Foto, foto, foto, foto, foto. Pa' que te pongas loca, pa' yo volverme loco. ¡Y el Cali! ¿Qué hicimos? Mambanizamos el planeta, Tíratela, tíratela. Flash, flash, flash, flash. Tíratela, tíratela. A la foto, mami. Mamita, sácate una fotito conmigo. Etiquétamela como anoche. ¡Y hey, tú! No te hagas la importante, amor, que estás más o menos. Ya me dijeron que andas hablando mal de mí y que te burlas, porque según ya lo has notado, que te ruego, vaya que imaginación. Ahora resulta, no te confundas, yo no camino para atrás. ¿Cómo? Yo te conozco y sé que no vales ni un peso. Y de personas como tú, ya no me dejo. No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes. Se me cerraron las heridas con alcohol, y ni un rayo volvería yo a buscarte, porque ya no siento amor. No te creas tan importante, ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte. Te dejo claro que sin ti ya estoy mejor, y ni un rayo volvería yo a buscarte, porque ya no siento amor. No te creas tan importante, ay, te lo encargo, por favor. No sé que tienes a mami, que a todos nos intimida. Será su tremendo cuerpo o su carita divina. Quiero llevarla conmigo y darle lo que imagina. Yo sé que a ella le gusta, yo sé que la pone activa. Yo le doy vivo a esa chula, yo le doy vivo para que activa. Yo le doy vivo lo que tengo, yo le doy vivo, bum, bum, bum, bum. Yo le doy vivo a eso, mami. Yo le doy vivo para que activa. Yo le doy vivo lo que tengo, yo le doy vivo, bum, bum, bum, bum. Terrible bajo, papá. Yo le doy vivo para que active. Yo le doy vivo lo que tengo. Yo le doy vivo, bum, bum, bum, bum. Yo le doy vivo a esa chula. Yo le doy vivo, mami chula. Yo le doy vivo lo que tiene. Yo le doy vivo.